Hey, Jay Álvarez, Nova, Jory y el pequeño Yampi. La noche está buena para hacer cositas de más. Que le aprovechemos el tiempo sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad de tener que conocernos. Sin tener que conocernos, hoy es el dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo. Mamá, ya no pierdas tiempo, y yo te vi mirándome. Me puse sato, pero esta vez sí que yo seguro que me la llevo. Vamos a hacerlo sin miedo, lo que pido es un rato. Si se acaba el alcohol, si acaso vuelvo y prendo. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Tiene mil y una posiciones. Quiero que te toque, pero que no te enamores. Esto sin conocernos nos matamos. Quizás después en otra ocasión nos encontramos. Y nos damos unos par de tragos mientras baila lento el pelo de jalo. Esto es pa' vacilar, no pa' casarnos. Esto es pa' vacilar, no pa' casarnos. Sin tener que conocernos. Voy a ser dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo. Mamá, ya no pierdas tiempo. Aprovechemos el tiempo, sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad de tener que conocernos. La noche está buena para hacer cositas de más. Que aprovechemos el tiempo, sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad de tener que conocernos. Se vuelve y prendo. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminas en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminas en mi cama. Jay Álvarez, Lengo Flow, Jory Nova, yeah, Flow Music. ¿Sabes cómo lo hago yo? El pequeño Yampi, full record. El pequeño Yampi. De Bayamón hasta Cagua, de Cagua a Carolina. Esta es una unión muy fuerte. Desde la isla.